tardes a todos y todas los que están del otro lado escuchando la 90.1 en este programa de lujo, Estalla Silencio. ¿Cómo le va, compañera? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Me dio como así, como risa lo de lujo. Pensé que iba a decir este programa especial, recontra especial. Programa especial y de lujo, ambas dos. ¿Cómo le va a nuestro operador técnico Matías, que está siempre del otro lado, acompañando y musicalizando nuestro programa? Queremos saludar a los compañeros y compañeras que no están presentes, pero que a lo largo de la semana contribuyeron y colaboraron para la para conformar este programa que armamos y que vamos a conducir en el día de hoy. Así es. Paula Cruz, Sergio Campos, Macarena Cid, Sebastián Carrera y Guadalupe Romero y nosotras dos. Así es, la compañera Romina Segura y yo, Luisa. Qué difícil decir cuando uno, cómo se presenta uno mismo a una misma en radio. I am. ¿Quién les habla? ¿Y quién les habla? Muy bien, ¿y quién les habla? Bueno, queremos también mandarle un beso grande a Joaquín, que está cumpliendo años. ¿Cuántos hoy cumple Joaquín? Tres. ¿Tres años ya? A Joaquín, que está cumpliendo años hoy, por eso Paula está ahí esperándonos para el agasajo. Termina Talla Silencio y partimos para ahí. Terminó la licencia, Paula Cruz, también. ¿También? Te lo digo así públicamente. También, y a Guadalupe, y también a Juanita, que mañana está festejando también su cumpleaños. Fin de semana loco, de locura. Loquísimo, loquísimo. Loquísimo. Como bueno, fue el fin de semana pasado, que tuvimos alta fiesta. Mira, alta fiesta. Altas horas de la noche me ha costado una señora mayor como yo. No puede hacer esas yo cosas. Yo te quiero decir una cosa. Uno de los segmentos de este programa va a estar dedicado a que cuentes con detalle cómo se llevó adelante esa fiesta que tenía como objetivo celebrar los años del programa Mundo Bullicio, así que queremos detalles. La gente que no pudimos ir, queremos detalles. Se los daré. Y ahí vamos a decir, a ver, Estalla Silencio cumple 5 años en septiembre, así que ¿quién dice? ¿Se viene la fiesta? No lo sé. ¿Se viene? No lo sé. No sé, Matías, ¿qué dice el operador? ¿Se viene la fiesta? Mirá que tenés que laburar ese día. Tenés que laburar a la barra vas, ¿eh? A la barra. No, no nos conviene. No nos conviene. No, es verdad. Bueno, te cuento que estás escuchando Estalla Silencio, es un programa de género que se emite todos los sábados de 13 a 15 horas. Te voy pasando las vías de comunicación telefónica para que vayas saludándonos, contándonos alguna novedad, o bien puedes salir al aire para expresar y poner al aire tu voz. 11 15 33 68 0099 es para que mandes mensaje de texto. Si no, puedes salir al aire al teléfono de línea, que es 466-6559. Y si no, sí, señores y señoras, estoy manejando el Facebook, así que lo puedes hacer a Estalla Silencio, lo pones en el buscador y te aceptamos como amigo o amiga. Así es. Y si no tenés radio en tu casa, ¿qué haces? Nos puedes escuchar por internet. ¿Cómo? Desconozco. Nos buscas también, esto es maravilloso, lo maravilloso de internet es que pones en el buscador FM Moreno y ahí te va a aparecer el link para escuchar en vivo la transmisión de sí, es Blogspot. FM Moreno blogspot. Igual, ¿no es cierto? Como sí, contradictorio, ¿no? Porque le estamos diciendo al aire a los que supuestamente no nos pueden escuchar. Muy bien, igual los links siempre están en nuestro Facebook. Ahí está, pones en el buscador fmmoreno.blogspot.com.ar y sale el link que dice escucharnos en vivo y ahí tenés estas voces hermosas del otro lado, en tu casa, compartiendo con vos esta tarde de mate, de almuerzo, no sé, de lo que tengas ganas, pero siempre escuchando Estalla Silencio. Bien, ¿y qué vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a decirlo con nuestras palabras, alto programa. Primero tenemos dos entrevistas alucinantes, ¿sí? ¿Entrevista a quién? Vamos a tener dos entrevistas vinculadas justamente a la cuestión de la violencia de género. Creo que gran parte de nuestro programa va a estar hoy tratando esta temática con dos miradas bastante diferentes. Una tiene que ver con una entrevista que le vamos a estar haciendo a Paola Pierini de Mujer en Amor, una organización que viene justamente armando una red de contención para mujeres víctimas de violencia de género. Y también vamos a tener una entrevista telefónica con Carolina Yaqui. Ella es abogada y está acompañando, es la abogada de Claudia Vera, una mujer mendocina que está presa porque se defendió de su marido que venía maltratándola, pegándole, abusando de ella desde hacía 16 años y en esa defensa lo mata y ella está presa. Acusado de homicidio agravado por el vínculo. Así que vamos a estar hablando con Carolina Yaqui, su abogada. Esto se complementa con la coyuntura actual, que hubo varios femicidios, lamentablemente, que también los vamos a estar trabajando. Entonces, como así también noticias que se fueron desarrollando a lo largo de estas últimas semanas, interesantes para reflexionar, para reírnos un poco y también para reflexionar acerca de la cuestión de género. Como siempre, muchísima música que va a dar la apertura a este programa, si no me equivoco, Actitud María Marta. Escucha, quédate sentado que hay mucho Estalla Silencio. Escuchando Estalla Silencio. Escuchando Estalla Silencio y te contamos que esta semana se abrió la polémica. Se abrió la polémica. Muchas polémicas en esta semana. Pero puntualmente se abrió la polémica con una nota que salió en el diario Uno, ¿sí? Que se titula de la siguiente manera: polémica en Brasil. Piden certificado de virginidad para ser maestras. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? Bueno, dice: el Departamento de Educación de Sao Paulo obliga a las mujeres a que se hagan la prueba, lo que generó reacciones de defensores de los derechos de las mujeres. ¿La prueba de qué? ¿No? Como, bueno, veamos. ¿Qué debo probar? Exactamente. consideran estas agrupaciones que están a favor de los derechos de las mujeres, que esto trasciende la intimidad de las mujeres, si transgrede, perdón, la intimidad de las mujeres, que aspiran a una plaza como maestras en San Pablo y le exigen un certificado a estas personas del el ministerio que se compruebe su virginidad. A ver, entonces, ¿cómo es esto? Vos, para acceder al cargo de maestra, tenés que completar un formulario, ¿sí? Donde diga, como por ejemplo, aptitud física, aptitud psicológica, y dentro de la aptitud física, si tenés una vida sexual activa. Exactamente. Y decís, ¿qué? ¿Y cómo comprueban eso? Claro, porque te piden una colposcopía, ¿sí? Una colposcopía que generalmente uno la utiliza cuando se hace estudios y demás para detectar si tiene alguna enfermedad. Preventivo, claro. Sí, preventivo, que incluso si estuvieran planteado dentro de un marco de prevención y demás, no queda, no está descontextualizado, ¿no? Pero que no sea como un como generar antecedentes para ver la cuestión de la virginidad. Me parece que ahí se abre el debate. Dice, desde al menos el año 2012, el departamento ha solicitado los exámenes argumentando que son necesarios para comprobar que las aspirantes a maestras de largo plazo tienen buena salud y no incurrirán en ausencias ampliadas o frecuentes para ir a un médico. Bueno, pero tener una vida sexual activa no significa. Goza de buena salud, justamente. ¡Claro! Hola, goza de buena salud. ¿Qué concepto tiene de buena o mala salud, señor? No, porque por ahí, a ver, yo quiero saber cómo lo argumenta, ¿no? Dice, porque, a ver, la buena salud, ¿no? ¿Cómo lo relacionan? Si no sos virgen, no vas a quedar embarazada. O sea, si sos virgen, es probable que no quedes embarazada, entonces no vas a faltar. Y es probable que tengas menos enfermedades también vinculadas a la... Supongo que viene por ahí, a la transmisión sexual. Yo estoy tratando de entender con los claro, oyentes y las oyentes. Igual ahí tenemos tarea para los compañeros de clase, que averigüen acá qué está pasando en San Pablo con los modos de acceder a los cargos docentes. Ahí los compañeros de clase que además nos han dejado la factura, sí, como siempre. Como siempre, ya es hábito de los compañeros de la Bordo. No sé, habría que indagar un poquito más. Obviamente, ¿no?, que fueron sumamente cuestionados por amplios sectores que obviamente defienden y están a favor de los derechos de las mujeres. Y en respuesta, la administración pública señaló que todos los exámenes se apegan a la ley estatal. O sea, que no están descontextualizados ni fuera de la norma, sino al contrario, están legislados a partir de normas y recomendaciones que el Ministerio de Salud del país ha establecido para los servicios públicos. ¿Se entiende? Sí, porque claro, lo que plantean es, bueno, lo que le pedimos es que presente el Papa Nicolau y que además presente un certificado, que sería una declaración, sí, jurada. Como, yo digo así, que como una declaración. Que no son sexualmente activas. Ahí es el cuestionamiento de por qué se le pregunta a esas mujeres que quieren acceder al cargo docente si son o no son sexualmente activas. Más allá de la virginidad o no, pero digo, sí, la pregunta en torno a su vida sexual. ¿Qué sentido tiene esa pregunta, no? Para pensar en el acceso o no a un cargo docente. Porque ahí es cuando viene la polémica. Porque si fuera, por ejemplo, para ingresar a la docencia, que te dan como una serie, todos sabemos que, bueno, no todos, pero digo, para los que ingresan a la docencia te piden una serie de estudios que tienen que ver con lo psíquico, con lo físico, ¿verdad? Bueno, si entrar adentro de los estudios del Papa Nicolau y la colposcopía no sería nada fuera de lugar, me parece, ¿no? Como es un estudio de rutina que no determina nada, al contrario. No, son necesarios, indispensables, claro, además, para que se puedan detectar cánceres de cuello de útero a tiempo, que son curables, que son tratables. Digo, es digamos, importante. Al contrario, te invita a por ahí a transcurrir un espacio donde nunca te hiciste un estudio de esos, sí, o no sabías la gravedad que tenían ciertas enfermedades. Sí. Está bueno, ¿no? Sí, lo cuestionable me parece que es esto otro, de pensar de que vos tengas que indicar si tenés una vida sexual activa o no. Me parece que ahí está el cuestionamiento y ahí está la polémica, y no en nada, hacerse estudios que son preventivos y que, de hecho, ahora pensando un poco en Buenos Aires y bueno, quienes somos docentes, es que cada 3 años a las mujeres se nos reconoce la licencia para hacernos el Papa Nicolau, un Papa Nicolau cada 3 años. Las mujeres que somos docentes nos lo podemos hacer haciendo uso de una licencia. ¿Pero eso está dentro especial del estatuto? Eso estuvo en un acuerdo paritario hace poco. Y la discusión era que cada 3 años no puede ser, porque las mujeres mayores de 35 deben hacerse un Papa Nicolau cada un año, claro, cada 2. Entonces, ahí había una discusión hasta de decir, bueno, está bien, pero no está diciendo cada 3 y en realidad tiene que ser cada 1. Digo, no estaría mal eso. Lo que ahí cuestionable es esta idea de que uno tenga que declarar sobre si tiene una vida sexual activa o no. Pero bueno, podríamos ahí indagar un poquito más y ver si encontramos alguna compañera, algún compañero de Brasil que pueda, o de San Pablo particularmente, sí, que pueda decirnos, que pueda profundizar. Exactamente. Y además la nota dice que otros estudios de salud que exige el mismo departamento son mamografías para las mujeres y exámenes de próstata para los hombres mayores de 40. Eso es incuestionable, me parece, ¿no? Porque, digo, es como que el Estado se hace cargo, ¿no? Y toma en el sentido, cuando estamos hablando de las trabajadoras estatales, ¿no? No de todo, de toda la población de San Pablo. Trabajadores estatales. Está bueno que te hagan, que esté regulado por el Estado. Uh-huh. Así es, te cuento otra polémica, más cercana. ¿Por qué más cercana? Más cercana porque es de la provincia de Buenos Aires. Es local. Es local. Nosotros estuvimos el sábado pasado hablando por teléfono con Flor Maffeo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Ella nos estaba contando un poco sobre el anuncio que había hecho el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sobre los equipos móviles que ella corrigió que abortos no punibles. Corrigió que no lo había hecho el ministro. Exactamente. Eso no lo había hecho bien. Además, bueno, después decimos otra cosa con respecto a Flor que nos olvidamos. Pero, y bueno, esta semana el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de muchas presiones de la iglesia, recuerden que en La Plata está el obispo de La Plata, es Monseñor Aguer. Nosotras muchas veces hemos leído, escuchado, hablado sobre el señor Aguer. Bueno, justamente frente a presiones y declaraciones públicas fuertes de la iglesia con respecto a, bueno, lo que la iglesia viene planteando. ¿Será realmente así? Digo, ¿serán las presiones que hace el sector de la iglesia? ¿Le adjudicamos todo el poder a ese sector solamente? ¿O serán también presiones políticas? Bueno, porque se mezclan. Digo, la presión de la iglesia es una presión política. Pero digo, de sectores partidarios, como por ejemplo el mismo partido de gobierno. Y pero bueno, porque dentro del partido de gobierno también tiene peso la iglesia. La iglesia en términos de factor de poder y en términos de un sector que intenta imponer su sentido del mundo, me parece. Y algunos intereses que tienen que ver con otras cuestiones que nosotras lo hemos discutido con respecto al aborto muchas veces, que tiene que ver con los negocios que hay detrás también de la realización de las prácticas. Cuando las prácticas son ilegales, hay un negocio ilegal que deja muchísimo dinero también. En este caso, estamos hablando de los abortos no punibles, que no son ilegales, claro, ¿sí? que están contemplados, claro, por la ley, que se pueden realizar, que es un derecho de las mujeres, y esa es la discusión. La cuestión es que el gobernador Scioli justamente salió a decir que no, en realidad negó la existencia o la creación de hospitales móviles que realicen prácticas de abortos en el marco de los protocolos de abortos no punibles en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se desató la polémica, porque entonces es una marcha atrás aquello que el mismo Ministerio de Salud había anunciado. Porque lo que decía Flor era que en realidad como era una iniciativa que tomaban las agrupaciones de mujeres, pero que iba acompañado de las políticas del Ministerio de Salud. Claro, que era mucho más amplio, que había distintas estrategias. Entonces acá aparece la polémica, son equipos móviles, son hospitales móviles, son equipos que hacen intervenciones, son otras están estrategias. Están haciendo abortos en la calle. No lo están haciendo, y ahí salió el gobernador en una declaración que hizo, un comunicado diciendo que no, que en realidad no era un equipo. Él dice no es un hospital móvil, y entonces ahí empezó la discusión de entonces, ¿es un equipo móvil? ¿Es un hospital móvil? No es nada, volvieron para atrás esa decisión, claro, que había tomado el Ministerio de Salud. Bueno, ahí estamos polémica en esta semana. Pero es lo que invita, ¿viste? Cuando pasan, cuando se ponen en discusión estas cuestiones, sobre todo tan polémicas como es el tema del aborto, aparecen esos abismos, ¿no? Donde nadie se hace cargo, ¿no? O quedan, o prestan para que el debate sea desde múltiples sectores y que nadie sepa para qué lado va. Es decir, no son tal cosa. Bueno, pero si no son tal cosa, ¿qué son? O sea, no se encargan en aclarar si, no, ponele, no son hospitales móviles, pero son un equipo que se encarga de asesorar. No son. No tiene nada que ver con el ministerio. ¿Cómo no? Pero estás negando todo un trabajo que vienen haciendo organizaciones, reuniones, capacitaciones, que se vienen dando en función con fusión, perdón, con el Ministerio de Salud. Sí. Digo, bueno, es Scioli. Bueno, es Scioli. Bueno, y es la Iglesia Católica. La Agencia Informativa Católica Argentina publicó un comunicado en el que advirtió sobre el equipo móvil de abortos en la provincia de Buenos Aires, y en ese comunicado expresaba que es más fácil el aborto en la provincia de Buenos Aires a partir de

seguimos en el aire, estás escuchando Estalla Silencio y estamos en comunicación telefónica con Paola Pierini, que es parte de Mujeres en Amor. Hola, Paola. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luisa y Romy, ¿no? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bueno, Paola? Bienvenida. Bien, bien. Gracias por la comunicación y por interesarse por este tema, ¿no? Bien, una primera pregunta que te queríamos hacer, Paola, para que nuestros oyentes sepan, es ¿en qué consiste Mujeres en Amor? Que nosotros sabemos que está relacionado con un calendario, pero bueno, que vos un poco, que se inició con un calendario local, que nos cuentes un poquito cómo fue surgiendo este grupo y esta idea de acompañamiento y de contención a mujeres que sufren violencia de género. Bueno, empezó el año pasado, más o menos en junio, por ahí. Siempre cuento que es bastante de una inquietud bastante personal que tiene que ver con estas cosas que vivimos la mayoría de las mujeres. Yo no quiero meter a todas, pero sé perfectamente también en la sociedad en la que vivimos cómo nos inundan los medios y la educación que tenemos y la cultura con imágenes que muchas veces no nos representan y que de alguna manera nos influyen para mal, ¿viste? Esto de tener vergüenza de nuestra propia imagen, nuestro propio cuerpo, de no cumplir con determinado modelo, y que eso nos lleva a situaciones bastante límites a muchas mujeres, ¿no? Desde operarse y meterse siliconas y botox y cosas en el cuerpo, hasta de alguna manera no educar bien a nuestros hijos con respecto a este tema. Mostrarles a ellos una imagen bastante distorsionada, madres que viven pendientes de esa imagen, tratando de adelgazar, bueno, cuestiones que tienen que ver con el amor propio también, ¿no? El encontrarse felizmente con su cuerpo y darse cuenta de que es una hermosa herramienta para hacer, para disfrutar, para vivir, y no una cosa que haya que modelar de una determinada manera para que sea aceptable. Ay, qué difícil. Bueno, nada, lo que propuse en ese momento fue que se acercaran mujeres que tuvieran esta imagen de la misma manera que yo y que quisieran participar de unas fotos. En ese momento no había idea de calendario ni nada, sino una muestra artística de desnudos con mujeres con cuerpos más reales, ¿no? Pensé que se iban a juntar, se iban a sumar unas 4 o 5 mujeres y terminaron sumándose 50 más o menos. Y ahí empezó a surgir todo lo que fue el movimiento este, que terminó con la idea de armar un calendario, poder venderlo para poder ayudar a la compra de un mamógrafo para nuestro hospital local, que no teníamos. Así que, bueno, eso así como medio resumido y hablando como hablo yo, que hablo un montón. No, igual fuiste clara. Esto es en Villa La Angostura, ¿no, Paola? Esto es Villa La Angostura, sí, sí. Bien, como para que también nuestros oyentes viajen y se imaginen de qué localidad estamos hablando. Ahí cuando vos decías, digo, que me parece interesante, digo, todo esto que vos planteabas con mucha claridad con respecto a, bueno, qué pasa con la imagen hegemónica que tenemos de mujeres, también las mujeres, y cómo romper con esto, y cómo hiciste la convocatoria, cómo esas 50 mujeres se juntan. Hice una convocatoria un poco bizarra, me la crearon mis amigas, me dicen, yo no me quería sumar porque vos pusiste que querías mujeres que tenían, que tuvieran las tetas, las carnes flojas, la panza, los tobillos anchos o finitos, todas esas cosas que las mujeres de alguna manera nos planteamos y decimos, ay, si tuviera esto menos, si no tuviera rollo, si tuviera el culito parado, si tuviera... Bueno, la cuestión es que yo convoqué mujeres que no tuvieran miedo ni vergüenza ni nada en mostrar su cuerpo. Lo que íbamos a transmitir no iba a ser carne, no iba a ser cuerpo, sino que iba a ser amor. El amor propio, el amor a la mujer, el amor a la belleza interna. Y creo que de alguna manera lo hemos logrado con las imágenes, porque las chicas que participaron se abrieron de una manera hermosa a la propuesta. Y si es verdad que no todas tenemos resuelto nuestra imagen como quisiéramos, sí estamos en proceso de cambio y estamos en proceso de querer transmitirlo, y creo que eso es lo que se vio en las fotos. Muchas mujeres que se animaban más allá del estereotipo, y creo que generó mucho revuelo eso, ¿no? Puntualmente, ahí va la pregunta siguiente. ¿Cómo reaccionó, ¿no? el común de la sociedad o los vecinos o los amigos? Digo, cuando veían ese calendario con esas imágenes y con la idea esta de transmitir cómo somos las mujeres, ¿qué repercusiones hubo? Mirá, fue un proceso muy largo, porque acá el pueblo se enteró mucho antes de que las fotos estuvieran en... a la vista. Entonces hubo mucho prejuicio sobre el tema y la verdad que vivimos algunas situaciones medio tensas porque, bueno, el desnudo evidentemente es algo que sigue generando controversia por más que sea artístico. Y la gente del pueblo que a lo mejor no estaba involucrada directamente con esto, que eran nuestras familias, nuestros maridos de las chicas o... Que ya esto ya estaba hablado, ya se sabía de qué se trataba, sino que generó esa cosa de pueblo chico quizá, en donde empezaron a salir comentarios y cosas tipo ¿por qué no bailan en el caño también? O sea, como imaginando algo en lo cual nosotros íbamos a utilizar nuestro cuerpo para provocar o para vender. Y me parece que lejos estaba de esa idea y que no nos involucramos en toda esa movida para poder mostrar realmente lo que estábamos haciendo, así que cuando salieron las fotos creo que generó como una cosa mucho más amorosa y de cero comentario grotesco. La gente se sumó, no solamente se sumó la gente del pueblo y aplaudieron de una manera feliz toda la iniciativa, sino que además generó una controversia a nivel mundial. Nos buscaron de medios de Brasil, de Londres, dimos vuelta al mundo con la novedad, con la noticia y mucha identificación en las mujeres. Ahí es donde nace todo lo que es el movimiento de Mujer en Amor, ¿viste? Donde empezamos a sentir que estábamos generando identificación en un montón de mujeres en el país, en el mundo, y que nos parecía bueno mantener el mensaje y seguir luchando por esto. Y Paola, ahí después de esta experiencia, supongo cuando se logra consolidar el grupo, aparece esta red de contención hacia las mujeres. ¿Podés contarnos un poquito en qué consiste la red de contención? Nosotras cuando sí. presentábamos un poco el programa decíamos, porque otra entrevista después va a ser también vinculada a la cuestión de la violencia de género, decíamos que bueno, que esta experiencia apunta de alguna manera a mujeres víctimas de violencia de género, pero bueno, queremos que nos cuentes vos, que sos de alguna manera una de las mentoras de esta red de contención. Mira, ¿vos sos Romy? Yo soy Luisa. Luisa, mira, cuando abrimos la página de Facebook de Mujer en Amor y nuestros Facebook personales empezaron a llegar muchas felicitaciones y mucho aliento de un montón de mujeres, pero venían acompañados de situaciones personales bastante comprometidas, muy críticas, muy difíciles. Mujeres que decían, chicas, las felicito, ojalá yo pudiera hacer lo mismo, chicas, me encanta lo que están haciendo, cuenten conmigo para lo que sea, yo soy víctima de violencia, yo fui víctima de mala praxis, me dejaron tal cosa en el cuerpo, o sea, situaciones muy fuertes, abusos, y nos cuentan nosotras que desde nuestro lugar humano podíamos generar contención, identificación con esa mujer y abrazarla en lo más profundo de nuestro ser, porque ¿quién no ha tenido una situación en la vida que lo ha dejado marcada? Pero que tampoco podíamos darle la contención o la ayuda profesional que estaban necesitando, porque si se veían identificadas y querían lograr lo mismo, de alguna manera tenían que sanar y curar algunas heridas ellas de adentro. Y me parece que ahí es donde decidimos armar un pequeño grupito de psicólogos o 4 o 5 que estén en red, que pudieran dividirse estas situaciones y decir, bueno, a ver, ¿qué necesita de ayuda? Luisa, ¿qué problema tuvo? Bueno, a ver, Luisa, charlémoslo, y todo a través de la red y gratuitamente, como para poder empezar a generar ese lazo y esa ayuda. Y ahí nos contactamos con Juan Cruz Cuneo, que es un psicólogo de Buenos Aires, que él tiene una fundación que ayuda a víctimas de catástrofe, como lo que sucedió en el volcán cuando nosotros tuvimos la explosión del volcán, cuando o en Haití con el terremoto. y sabe sobre redes y cómo organizarlo, y ahí empezamos a trabajar con él. Y bueno, en este momento tenemos una red enorme, muchísimos profesionales en todo el país, y estamos generando espacios ya determinados para tratar determinados temas. Hay una comisión de violencia de género que está trabajando en este momento, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, donde la situación de violencia está cada vez, bueno, sabemos que en el país está cada vez más fuerte, ¿no? Como que lo vemos más, lo sentimos más, y las mujeres también se están animando más a denunciar y a estudiar este modelo violento que lamentablemente vive, porque también es parte de nuestra cultura. Yo estas cosas las fuimos viendo de a poquito, ¿no? Como tenemos naturalizada la violencia de alguna manera en la vida cotidiana. Y bueno, ahí estamos, trabajando a full, poniéndole muchas fichas a querer construir una sociedad mejor, y tienen claro que lo que estamos transmitiendo desde Mujer en Amor es básicamente construir nuestro propio modelo de mujer. Y cuando hablamos de nuestro propio, no es construir otro que nos una a todas, es construir cada una de nosotras nuestro propio modelo, con la cultura que traemos, la educación que hemos tenido, pero mejorando todas estas cosas que no nos permiten vivir feliz y que no nos permiten ser. Ah. Y Paola, ustedes, la tarea de ustedes sería de alguna manera articular a estos profesionales con estas mujeres que se acercan a Mujer en Amor y cuentan sus experiencias, y entonces ustedes harían de nexos. Sí, funciona de esta manera. Las mujeres que se acercan a nuestra página de Facebook y que dicen necesito hablar con un profesional, enseguida son derivadas a Juan Cruz. Juan Cruz habla con ellas, si son muchas mujeres, enseguida se las deriva a otros profesionales, y es una contención bastante clínica. Lo que hacen los psicólogos es tratar el problema inmediato, y si ven que estas mujeres necesitan una terapia, que no es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos ayuda psicológica humanitaria para la mujer, sí. No es terapia por internet. Tratamos temas que las estén afligiendo en el momento. Ya te digo, sea un abuso, un divorcio, una muerte, una mala praxis, algo que no les permita o que las tenga en crisis en este momento, ¿sí? Si nosotros vemos, o si los profesionales ven que estas personas necesitan una derivación a tratarse con un profesional más profundamente, enseguida localizan algún profesional de la red que se encuentre dentro de la localidad o que pueda brindarles esta terapia, y los ponen en contacto, y ya ahí organizan los psicólogos con la mujer los horarios, ¿cómo se llama? Honorarios también. Bueno, sí. Así funciona. Vehiculizar esto que a veces les pasa a muchas mujeres víctimas de violencia, de género, o que, bueno, esto vos narrabas múltiples situaciones, que es sentirse sola, aislada y sin saber, ¿no?, cómo salir o a quién recurrir. Y me parece que esto que vos contás y la experiencia que ustedes están llevando a cabo tiene un poquito que ver con esto, ¿no?, de que sepan que no están tan solas y que hay puentes que se pueden tender entre profesionales que puedan ayudar, mujeres que están mirando de otra manera a otras mujeres. Digo, me parece que va por ahí, ¿no? La experiencia de ustedes es muy interesante. Sí, es muy difícil. Tenemos una sociedad bastante, bastante difícil en este tema, Luisa, porque se la invita de alguna manera a la mujer a través de publicidades, a través de los medios, se la invita a denunciar, y resulta que después va a denunciar y se encuentra con que no recibe los tratos que necesita, porque realmente una mujer que toma la valentía de poder ir a denunciar a su pareja, a su compañero por violencia, y después tiene que volver a dormir en la misma cama con él, me parece como algo bastante bizarro. Y lamentablemente en la sociedad toda la parte esa es muy primitiva. Uh-huh. No contamos con las herramientas. Por eso lo que nosotros queremos es, más allá de esto, que en algún momento se irá modificando con leyes, con educación para la policía, para que sepan de qué manera tratar a las víctimas, con educación para médicos, para que sepan de qué manera tratar a las víctimas, la importancia que ponemos nosotros es de educación a la mujer, se va a encontrar con estas situaciones, pero lo más valioso que tiene es ese puntapié inicial de decir yo esto no lo quiero más. Desde Villa La Angostura está hablando Paola Pierini, que es integrante de Mujeres en Amor. Te quiero decir, Paola, que acaban de llegar mensajes que de oyentes que están escuchando, y una de ellas es Guadalupe Romero, que dice que te manda un saludo y que te manguea el próximo calendario para sortear en el programa. Ah, ajá, muy bien. Queremos ver el calendario. Queremos sortearlo. Ya tengo uno para ustedes, bien, para que tengan en la radio, y les mandamos dos o tres para que puedan hacer algún sorteo y ver un poquito de qué se trata todas las, no solamente la parte de imagen, que ya te digo, nosotros lo utilizamos como se utiliza mediáticamente la imagen, para decir, nos gusta esto, queremos esto, pero además para que pueda llegar el mensaje que nos parece importantísimo a todas las mujeres que puedan no solamente escuchar la radio, sino que puedan tener el calendario. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y bueno, esperamos prontamente tener el calendario para compartirlo con nuestros oyentes y bueno, y también para compartirlos entre nosotras, ¿no? Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo grande para ustedes, para Guada, que es un sol, y nada, buenísimo lo que están haciendo, chicos, sigan así y sí, espero prontito poder mandarle, yo me pongo en comunicación con Guada para que pase a buscar unos calendarios. ¿Sale? Dale, un abrazo. Un abrazote grande, chau, chau. Muy bien. Qué linda entrevista con Paola, la verdad, interesante. Así que, bueno, escuchaste, ¿no? Vos que estás del otro lado, se viene el calendario desde Villa La Angostura, así que no te lo podés perder. Pero recordá, se viene el calendario, pero recordá que todavía estamos sorteando Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todas Callamos, de Carolina Reynoso. Para aquellos y aquellas que nos manden mensajito, nos pongan un me gusta en el Facebook del programa y obviamente comenten algo. Te cuento que están lloviendo los mensajes. Está que estalla nuestro Facebook. Estalla silencio, pero el operador me hizo una seña, me levantó el cartel y me puso que vamos a escuchar una música. ¿Cómo era la música? Cuídame, de Pedro Guerra y Jorge Drexler. Bueno, vamos a escuchar. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Y como lo prometido es deuda, y te dije que llovía los mensajes, te voy a empezar a decir quién nos manda un, por lo menos un me gusta. Dale. Tenemos de Cecilia D'Amico, ¿sí? De Jorge Arza, de Elandi Prieto, de Verdi Violeta, de Amancay López Cobas, de Miguel Ángel Barbosa. Y además un mensaje de nuestra compañera que dice: amigas y compañeras de programa, acá estoy escuchándolas mientras relleno la torta de Juana. Buen programa, dice Guadalupe Romero. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora vamos a chequear que todas estas personas ya estén en el sorteo de Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todos Callamos. Si no las estamos incorporando en este preciso instante, nos quedan dos sábados más. Exactamente, es un sorteo sobre una película, que es la de Carolina Reynoso, que es muy interesante que la puedas ver si no la viste, y si la viste está bueno tenerla en tu videoteca. En videoteca, porque se puede utilizar algunos fragmentos. Es una película que nos donó, nos regaló Carolina Reynoso para que la podamos sortear en nuestro programa, así que mientras le agradecemos a Caro ese gesto. Y próximamente que, el calendario. Así es, próximamente el calendario. Así estamos, así está Estalla Silencio. Así estamos de generosas y de regalonas este año. Totalmente. Pero trata de poner un comentario, ¿viste? Porque nos genera sospecha, sí, me gusta, sí, ¿no? Sí, sí. Como, todo bien, los requeremos, pero digan, no, che, qué buena entrevista. Qué buen, con... Va por ahí, va, me gusta. Che, ¿por qué no preguntan tal cosa? Bola al ángulo, algo como para interpretar. Tal cual. Bueno, antes de irnos a la tanda, te leo una noticia de esta semana. Por favor, porque interesante lo que vas a compartir con la audiencia. Sí, nosotros en algún momento, yo ya creo que ya fue el año pasado, porque habíamos preparado un audio ahí con nuestro compañero Sergio Campos, habíamos estado charlando sobre algunas declaraciones de algún intendente de La Pampa sobre la prostitución, sí, sí. Fatal. Y los prostíbulos, que era fatal, que era terrible. Bueno, resulta que ahora La Pampa tiene a 4 intendentes imputados por favorecer prostíbulos. Sí, la justicia federal imputó a 4 intendentes de Ciudades de La Pampa por proteger y tolerar prostíbulos sospechados de explotar sexualmente a víctimas de trata. Ajá. 2 de los intendentes, David Bravo, a cargo del Ejecutivo en 25 de mayo, y Luis Rogers, en Lonquimay, están acusados de participación necesaria en el delito de trata. Mientras que los otros 2, Jorge Cavac de Macachín y Elena García de General Hacha, lo están por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bravo ya fue condenado por haber habilitado un cabaret donde hubo casos de víctimas de trata, a pesar de que el marco legal lo impide. Sí, así que bueno, tenemos a 4 intendentes de La Pampa. Recuerden que nosotros, bueno, nada, que La Pampa viene siendo noticia por los prostíbulos en donde... hay mujeres en situación de trata y de explotación sexual, y que en este programa siempre hemos sostenido que no puede haber trata y explotación sexual sin complicidad, obviamente, de otros, de los poderes y los estamentos del Estado, en este caso la policía, que siempre lo mencionamos, y obviamente también el poder político, y aquí están nombres y apellidos de algunos intendentes de la localidad, de localidades de La Pampa. En relación a eso, el miércoles conocimos una noticia que decía lo siguiente: suspendieron el ADN a supuesto hijo de Marita Verón. Sí, se le iba a realizar un estudio de ADN a un adolescente de 14 años, que pareciera que era el hijo de Marita Verón. Sin embargo, el juez federal Alejandro Sánchez Freites se encargó de demorar la decisión, sosteniendo que primero hay que investigar. No se puede dudar así nomás de una identidad de un niño con nada, dijo. Porque eso es lo que hay en el expediente, nada. Eso se le hace muchísimo daño a un niño, dijo. Bien. Cabe recordar que muchas de las testigos que hablaron en el juicio de Marita Verón por la desaparición de Marita Verón dijeron que la han visto a ella con un bebé en varias oportunidades, con un bebé varón, en varias oportunidades, y la acusación hacia esta mujer y la sospecha de 6 niños que tiene esta mujer en a su cargo, claro, tiene que ver con que es una mujer que ha sido vinculada a la causa de la desaparición de Marita Verón. No es que es una mujer que vivía cualquiera en Córdoba y bueno, y entonces tiene 6 pibes y alguno de ellos capaz que es, ¿no? Sino que hay vínculo. Algunos indicios, sí. Hay vínculo con la causa o hay vínculo con las personas que han sido condenadas por justamente la desaparición y sometimiento de Marita Verón a prostitución y trata. Hay vínculo a esta mujer con ellos y hay una sospecha de que podría ser alguno de estos niños, y hay testimonios que dicen que Marita ha sido obligada a ser madre, sí, y ha tenido un hijo varón. El niño vive en la ciudad cordobesa de Altagracia, a 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y la posibilidad se gestó cuando, obviamente, Susana Trimargo, madre de la joven desaparecida, denuncia ante el titular de la Fiscalía Federal número 2, Gustavo Vidal Lascano, y eleva el pedido de la pericia genética a dicho magistrado. Y eso quedó trabado, eso fue lo que quedó trabado esta semana. Muy bien, nos llega la tanda, no te olvides de llamarnos o mandarnos mensaje al 11 15 33 68 0099 o salir al aire al 466 65 59, o a través del Facebook en Estalla Silencio. Nos puedes comentar, nos puedes poner un me gusta y ahí estaremos transmitiéndolo por los micrófonos de FM Moreno. No te vayas, queda una horita de programa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada día recuerdo el día en que dejé mi querida tierra con muchas ilusiones y promesas de volver. Ahora estoy lejos, pero soy un ciudadano boliviano con todos mis derechos, porque puedo votar y decidir el futuro de mi patria Bolivia. Compatriota boliviana y boliviano que vives en el exterior, regístrate en el padrón electoral biométrico para votar en las elecciones presidenciales del 2014. Solo necesitas tu carnet de identidad o pasaporte. Algún día volveré, pero desde donde estoy puedo hacer algo por Bolivia. Me registro y, por supuesto, voto. Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia o visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información. Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia. Tribunal Supremo Electoral. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno E. Eo no es, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don. En Estalla Silencio, segunda hora de programa. Te decíamos al principio del programa que esta semana nos centramos acá en Buenos Aires, en realidad, por una nota que publicó Mariana Carvajal en Página 12 del caso de Claudia Vera, una mujer mendocina de la localidad de Tunuyán, que está detenida, acusada por homicidio agravado por el vínculo, una mujer que estaba viviendo una situación de violencia de género hacía muchos años. Y nosotras estamos en comunicación telefónica con su abogada, Carolina Yaqui, para hablar un poco sobre Claudia y el caso y la mirada de la justicia mendocina. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá Romina y Luisa, desde Estalla Silencio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Carolina, nosotras... Sí. Sí, no, sé del caso que me están que han adelantado y que Mariana Carvajal lo trató muy bien en Página 12 del domingo pasado. Esto lo se repite en todo el país, no es una exclusividad de Mendoza que pase estos temas y donde la violencia de género se visibiliza, ¿no?, a través de los medios, que es importante, ¿no? No, claramente. Para que la gente sepa. Claramente. De hecho, nosotras acá en Moreno, que hemos estado cubriendo y tratando el caso de las hermanas Jara, que obviamente es diferente a la situación de Claudia, que ahora vamos a hablar, pero que la justicia, con una mirada machista y patriarcal, acusa a las víctimas en vez de defender a las víctimas, ¿no? Y acá estamos en una situación bastante similar, de pensar a una mujer víctima de violencia de género que termina siendo acusada en vez de haber sido protegida por el Estado, ¿no? Exactamente, lamentablemente tengo que hablar mal de mis colegas que ejercen la profesión, tengo que hablar de los colegas que están en la magistratura, que lamentablemente no se actualizan, porque primero, yo los mando mucho a leer la ley, porque se desconoce la ley, aunque a ustedes les parezca mentira, ustedes no saben el desconocimiento que existe de la ley, que desde 2009 está rigiendo, que es de orden público, que en el caso de Mendoza, que la provincia adhirió a la ley, al adherir a ella, adhiere al procedimiento que la ley trae, por tanto los códigos procesales civiles provinciales o federal, al adherir, en el caso de la provincia, se deben aplicar el procedimiento que trae la ley, que es distinto al procedimiento que están acostumbrados en otras, por ejemplo, acá en provincia. No sé si la provincia de Buenos Aires adhirió, supongo que debe haber adherido, y al adherir asumen el procedimiento de la ley de violencia de género. Y ahí empiezan los problemas por la falta de eficiencia, de oportunidad, de dar una respuesta adecuada a la víctima, que es la falla que estamos viendo. Claro. Claudia Vera denunció en dos oportunidades a su esposo. En una seccional de policía, hizo la primera denuncia, le dieron la notificación a ella para que le notificara al esposo para que fuera a la policía. Y no se rían, porque es humor negro. Sí. Entregó la notificación al marido y, por supuesto, le pegó. La segunda vez, y esto en el interrogatorio que le hizo el juez de instrucción, que le está imputando por homicidio agravado por el vínculo. El mismo juez le dijo la segunda vez que hizo. Y no, por supuesto no le llevé la notificación a él. Se la dejé arriba del asiento de la moto. Le pregunta el juez, ¿y qué pasó? Lo leyó, entró a la casa y me pegó. Claro. Parece de loco. O sea, uno escucha eso. Yo lo miraba a los ojos al juez como diciendo... No, o sea, a ver, el juez ha sido compañero de estudio, nos conocemos de años, yo llevo 38 años ejerciendo la profesión en Mendoza, así que conozco a muchos colegas. Lo miraba como diciendo, ¿no entendés que esto hace 20 años que viene pasando? Esto se llama violencia de género. Claro. ¿Y que Hay que tener la visión y la perspectiva de género. No atendieron sus denuncias. Le dieron una orden de restricción, el juzgado de familia, y el hombre, como no tenía dónde vivir, se fue a vivir a la casa de los padres, que quedaba adelante de la casa de ellos. Por tanto, la salida de la señora de la casa era a través de un pasillo que pasaba directamente al lado de él. Ese tiempo, ella no podía salir de la casa. De locos, sí, de locos. Eso es lo que están viviendo muchas mujeres. Entonces, si te la imputan con homicidio agravado por el vínculo, cuando las pericias del cuerpo médico forense demostraban que la mujer había sido golpeada, estaba siendo golpeada en el momento que ella alcanza a agarrar un cuchillo, lo clava con la mala o la buena suerte. Mm. Esto la opinión se la dejo a los oyentes y se la dejo a ustedes. Mm. Que atravesó justo el ventrículo. Paró la bomba y obviamente el hombre se murió. Mm-hmm. Y sí. Claudia Vera, cuando termina su declaración y el juez le pregunta algo más que declarar, ella dice, todavía lo amo. Ah. Esto es violencia de género. Sí. Y si no sabemos diagnosticar, por favor, aprendamos a diagnosticar la violencia de género. Esto lo tienen que saber los psicólogos, los psiquiatras. Esto no es una locura de las mujeres. No es un tema de hoy y de nuestro país. Es un tema en el mundo. Porque hay tratados internacionales que hemos suscrito y tenemos que respetarlo, porque esto se respeta desde Alaska hasta Ushuaia, se tiene que respetar. De hecho, Carolina, Claudia... Perdóname la vehemencia, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero digo, de hecho, Claudia Vera está detenida desde el 26 de junio y nosotros estuvimos acá, en una localidad cercana, en Buenos Aires, en Pilar, una mujer, una situación muy similar que vos contás, dos denuncias, la justicia no hace nada, el Estado no hace nada, y termina siendo ella asesinada por el hombre. O sea, ¿qué le hubiera pasado a Claudia si ella no se defiende? Y hubiera terminado como esa mujer. Claro. Te hago una pequeña distinción con Claudia. Claudia, el juez en el primer momento la mandó a la cárcel de mujeres. Sí. En este momento está con prisión domiciliaria. Uh-huh. Ella en la cárcel de mujeres habrá estado 2 o 3 días. Uh-huh. Nosotros inmediatamente presentamos un habeas corpus en manos de uno de los ministros de la corte, porque la ley de violencia de género trae también como novedad que uno puede elegir el juez y de la competencia que quiera, del nivel que quiera. O sea, la famosa justicia shopping. Mm. Sí, está avalada la ley de violencia de género porque es un privilegio para las mujeres. y está y existe. Y esto se deben estar desayunando varios colegas que no lo saben. Bueno, acá inauguramos por primera vez presentarle una vez corpus en forma personal a uno de los ministros de las Cortes, ministro que obviamente está comprometido con la lucha por los derechos humanos, y el ministro de la Corte le dio la orden al juez de instrucción que en forma inmediata él fuera hiciera la encuesta ambiental para la prisión domiciliaria y que investigara la causa para ver si había eximentes al delito que se le estaba imputando, que es lo que actualmente estamos haciendo. Claudia está con prisión domiciliaria, pero puede estar con sus hijos. Es más liviano que estar en la cárcel, obviamente. Claramente, pero que no debería estar detenida, esta es la cuestión, ¿no? No debería estar detenida ni en su domicilio. Pero tampoco, obvio. Claro. A ver, obvio. La estructura y ese perfil machista que ustedes hablan existe en la sociedad. Y es tan sutil, yo digo a veces, porque siempre hacemos noticias con los femicidios, hacemos noticias con los golpes, las lesiones, y no le decimos nada a Mr. Músculo, que nos manda a lavar los platos todos los días por televisión. Ah, nosotras sí le decimos, ¿eh? No sabes cómo nos agarramos con Mr. Músculo nosotras. Bueno, está bien, me encanta, porque hay que demostrarlo en esas pequeñas cosas. Claro, eso es vitalicio acá, Mr. Músculo, de Estalla Silencio. No, pero digo, es como el otro día que pasamos el Día del Niño. Digo, sí, pasamos el Día del Niño, parece que no el de la niña. Claro. Porque si vemos los regalos que le hacían a las niñas, la cocinita, la aspiradora, es como si me regalaras un plumero y un lampazo. Claro, claro. No, y esto que vos, qué fuerte que esto que vos decís de Claudia Vera diciendo, digo, para pensar cómo quedamos culturalmente tan involucradas en la violencia de género, aún en esa situación de violencia de género extrema, que yo estoy diciendo aún lo amo, ¿no? ¿Cómo no podemos romper esa idea de amor romántico? Que todas estas... Yo te voy a explicar, yo le digo a colegas que estoy tratando de entrenar en esto, porque en Mendoza no está la especialidad. Así que si hay colegas allá que tienen la especialidad, vengan, que tienen el campo libre. No hay profesionales dedicados a esto con la perspectiva de género. Entonces yo lo que les digo es, siéntense y hagan como un diagnóstico, como si fuera un médico. Empiecen la historia desde el inicio. ¿Cuándo fue la primera vez que le levantaron la voz? El primer golpe en la mesa, el primer grito, el primer golpe o sacudón en el cuerpo, el primer moretón. Vayan recorriendo la historia y van a ver que hay un diagnóstico para hacer. Porque las víctimas, todas las víctimas, cuando te relatan, van tocando temas que son muy comunes. Como si vos fueras a diagnosticar una enfermedad. Claro. Vos vas viendo y vas diciendo, no, está, esto sí, y esto se fue. Y este final de decir, y todavía lo amo, es el por qué la mujer no se va. Porque es lo que dicen algunos machistas. ¿Y cómo no se fue? ¿Por qué no se fue de la casa? Si se queda porque le gusta, si se queda y le pega porque le gusta. Claro, exacto. Se queda porque le gusta que le peguen. Ese es el concepto. Y aparte, no se dan cuenta que a veces esa mujer, el único ingreso que tiene es el del marido, porque el marido no la deja trabajar. En el caso de Claudia, el marido no la dejaba ni trabajar ni estudiar. Hay testigos. Ella estudiaba profesorado de historia porque logró convencerlo en un momento para estudiar profesorado de historia. La esperaba en la puerta del colegio y le pegaba. Está la directora del colegio, están compañeras de estudio de testigos. En otra oportunidad consiguió trabajar en una peluquería. La esperaba fuera de la peluquería y le pegaba. Y hay testigos de eso. ¿Qué más necesitamos probar en una causa para el cambio de calificación por legítima defensa? Claro. Esto pasa acá, pasa... Sí, no es una cuestión de los jueces mendocinos, ¿eh? Es una mirada que el Poder Judicial en general no ha adquirido, que es entender, ¿sí?, a una mujer víctima de violencia de género. Ojo, y el machismo a veces está en una mujer juez, ¿eh? Claro. En el caso de las hermanas Jara, la matriz machista puede ser aplicada por una mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. No, ahí te decía entonces, que la acá las hermanas Jara, en el juicio de las hermanas Jara acá en Buenos Aires, la quien eran tres jueces, un integraba el tribunal una mujer y quien redactó el fallo condenatorio fue la mujer, la jueza. Digamos, para pensar, no es que la mirada machista es de los varones y las mujeres... No me extraña. Ahora, claro. yo te voy a explicar lo que yo hago acá en la provincia de Mendoza. Más allá de estas defensas, más allá de todas las acciones para hacer valer los derechos de las mujeres, como la ley de violencia de género tiene un artículo que le permite a la mujer iniciar una acción por daños y perjuicios, yo, frente a estos casos, le inicio el daño y perjuicio contra el funcionario que no actuó de acuerdo a la ley. Tengo demandada más de una jueza en Mendoza, creo que tengo un fiscal, tengo un fiscal, tengo otro a demandar en lo inmediato, en pocos días, tengo que armar la demanda, forma personal, contra sus bienes. Esto le doy la idea a los colegas, porque a veces la defensa de estos derechos, como sucede en muchos casos, uno se puede dedicar porque es pasión, porque le gusta, pero obviamente si trabaja en forma independiente, de alguna manera tiene que ver cómo vive de esto. Y obviamente estas mujeres, en muchos casos hay que asistirlas, prácticamente no se puede cobrar, y si se cobra, es algo a veces anecdótico. Lo que sí se puede cobrar es en el daño y perjuicio contra el funcionario, contra el funcionario que dentro del plazo de 24 horas no le comunicó y no denunció la violencia de género, como dice la ley que tiene que hacerlo. Cualquiera que funcionario que tenga conocimiento tiene que hacer la denuncia ante un juez, o juez o fiscal que la reciba y en 48 horas no toma las medidas. Ya están en ese caso fuera de la ley, como yo digo, en posición adelantada. Claro. Entonces yo ahí... demanda de daño y perjuicio, daño moral, 5.000, 10.000, tengo demandas hasta de 400.000 pesos por daño moral, por revictimización contra funcionarios judiciales, con médicos, porque agentes de la salud que no denuncian y tienen obligación de denunciar cuando ven que hay violencia, aunque sea psicológica. Y acá en el caso de Claudia Vera, además, es clarísimo. O sea, que acá hay un montón de funcionarios que están incumpliendo. Pero obvio, si es un... Clarísimo. Misma te lo he dicho al juez. Claro. Digo, voy a ser dulce de leche, como le digo. Seguí cometiendo errores. Y yo lo digo, no tengo problema. Lo saben, después me miraba y decía, no, mirá, que yo, mi criterio. Está bien, le digo, déjalo. Yo después te embargo el sueldo, no tengo problema. Le digo, podemos seguir... siendo amigos, tomando un café, comiendo un asado, mientras yo te embargo el porcentaje correspondiente. Carolina, una última pregunta te hacemos con el tiempo tirano. Esto hacerle pagar a los funcionarios también, para que no les sea tan fácil. Ah, claro, más vale. Y para que lo piensen un poco y para que se formen en todo caso. Claro, pues se informen, estudien. Yo como le digo a algunos, les pagamos todos los meses el sueldo. Claro. Y buenos sueldos, señores jueces. Claro, claro. No es mucho, una ley con 40, 50 artículos claves, digamos. Hay 40 artículos que son clave, léelos, nada más. Tal cual. Carolina, entonces, sí. Ustedes lo que están intentando, y esperemos que eso se logre y estaremos atentas para volvernos a comunicar, es que cambie la carátula. Lo vamos a lograr. Cambie la carátula a legítima defensa, ¿no?, de Claudia Vera. Sí, lo vamos a lograr. No, tiempos no te puedo decir porque viste que el Poder Judicial, obvio, los tiempos, es más o menos, yo digo, esto es como el Vaticano, ¿viste? A Galileo Galilei tuvieron que esperar no sé cuántos años para sacarle la excomunión porque dijo que la Tierra era redonda. Sí. ¿No? Esperemos que en este caso la justicia lo haga más rápidamente. En este caso te digo que en antes de fin de año, y que no quiero adelantarme, pero muy pronto van a tener la muy buena noticia y Claudia Vera va a estar caminando tranquilamente por su pequeño pueblito y volviendo a estudiar, ¿no? Viviendo tranquilamente, sí. Y volviendo a estudiar, que es lo que ella quiere hacer. Obvio. Carolina Jackie, abogada, defensora de Claudia Vera, que está detenida en

vive en Mendoza, no es mendocina, pero vive hace muchos años en Mendoza, y entre una de las temáticas que viene trabajando es la temática de las cuestiones vinculadas a la violencia de género, ¿sí? Muy bien, y como te dije anteriormente, llueven los mensajes. Paola Pierini, nuestra entrevistada anterior, nos dice: gracias a la linda gente de Estalla Silencio por su trabajo comunitario, su programa y esa hermosa nota que me hicieron por la labor que llevamos adelante con Mujeres en Amor. Muchísimas gracias. Un abrazo a Paola. También Sandra Cobas Aguirres nos pone: yo quiero el DVD. ¿Eso alcanzaría? Besos para ambas, me encantó lo de Paola. Ah, es un mensaje que ya lo había puesto antes de la entrevista telefónica con Carolina Jackie, y era un poco por nuestra queja de que nos ponen me gusta en Facebook, no sabemos si nos escuchan, entonces Sandra está recontra participando. Sandra nos está demostrando que nos está escuchando. También Guadalupe Romero nos dice: muy buena la entrevista con Carolina Jackie, que es la abogada que recién decía... Luisa me llamo. Hola, yo soy Luisa. Me entró una laguna. Una laguna cerebral. Bueno, te voy a pasar las vías de comunicación telefónica para que sigan mandando mensajitos. 11 15 33 680099 es para que mandes mensaje de texto, o bien para que nos puedas llamar y salir al aire. Lo puedes hacer al 466 559, y si no, a través de Estalla Silencio, que es en el Facebook. Nos googleas y aparece la opción de enviar solicitud de amistad, y ahí enseguida, somos muy amigueras nosotras. Estamos a pleno con el Facebook, estamos manejando, Luisa. Bien. Así es, porque nuestro amigo Trasandino nos ha abandonado en estos días. No está manejándonos el Facebook. Y tenemos una queja. Una queja. Anoto en el libro de quejas. Anote la queja. Una alumna de Sebastián, que ¿cómo era que se llamaba? Que lo habíamos anotado. Paola Benazai. Exactamente. Nos mandó un mensaje y se nos quejó. Sí, además, se nos quejó porque ella había puesto un me gusta cuando sorteamos el libro Yo Nena Yo Princesa y no. ¿No la pusimos en el sorteo? Así que ya está participando por el DVD. Vamos a poner dos papelitos ahora para reparar el error. Papelitos con su nombre, Paola Benazai, cuando sorteemos el DVD para reparar el error del sorteo. Si recién te enganchás, sorteamos a fin de mes el CD de la película Yo Aborto, Tú Aborta, Todos y Todas Callamos, de Carolina Reynoso. Interesantísimo, así que ya tenés que mandar un me gusta, un las quiero, buen programa, genial, las escucho, las banco, y participás. Así es. Muy bien. Última media hora, quédate ahí. Besito. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré. Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia. Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas. Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos Son. Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado? Sí, estoy, pero llamame en 5, Dale, hola. ¿Quién está del otro lado? No estoy. No puedo. No, de ninguna manera. No. Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, octava temporada. Estás escuchando Estalla Silencio. Stop it, stop it, stop it. Te dije que llovían los mensajes. Te es lo verdad. Dije. Sí, está el Facebook que arde. El teléfono celular no sonó ni una vez. Pero el Facebook sí. Bueno, y porque las en otra era. Las tics. Estamos en otra era. Muy bien, dice Rococó Fragomeno. Buenas tardes. Estaría queriendo el DVD. Besos. Perfecto, ya Rococó. Estás anotada, Rococó. Ya estás participando. Le encantó la charla de la abogada a Macay López Cova. Así que, bueno, le mandamos un abrazo también a López Cova, que siempre está del otro lado. Así es. Oyente fiel de Estalla Silencio. Bueno, tenemos noticias, ¿no? Hablando de las nuevas tecnologías y de la utilización del Facebook y cómo nuestros oyentes y nuestras oyentas utilizan el Facebook para comunicarse con el programa y decirnos que están allí del otro lado. Facebook Argentina se dirá. ¿Cómo sería eso? Facebook Argentina. El Facebook en Argentina. Facebook regional. El Facebook de Argentina es desde esta semana el primer país en América Latina y el cuarto en el mundo de incorporar, ¿sí?, en las opciones, un abanico de opciones vinculadas al género de la persona. Uno puede ahora, podríamos probar acá en el Facebook de Estalla. Uno puede, ¿sí?, tomar una opción que dice género personalizado, abrir una solapita con donde dice la opción género, que antes decía varón y mujer, ¿sí? También podés ahora, a partir de esta semana, abrir la opción género personalizado y encontrar opciones como puto, torta, traba, transgénero femenina, etcétera, etcétera. 54 alternativas, ¿sí?, que le ofrece a sus usuarios Facebook para correrse de el binarismo mujer-varón. Bien, o sea que hay un abanico de opciones, sí. No es que hay... Incorporó un desplegable de 54 identidades de género en la biografía del usuario. Las categorías fueron consensuadas por el colectivo LGTB. Acá estaba al revés. Y por ejemplo, te digo, si... Espérame. Te espero. Le contamos a los oyentes que estamos tratando acá en este momento de ingresar a ver las opciones en nuestro perfil. Por ejemplo, si vos cliqueás en la T, ¿sí?, en el ítem sexo, que ahora va a tener tres opciones, personalizada, sí, hombre-mujer, cuando cliqueás decía la T, te va a aparecer trans, torta, transfemenina, transmasculino, transgénero, transexual, transgénero femenina, transgénero masculino, traba, travesti. ¿Sí? Sí. Si cliqueas en la G, se despliegan los términos gay, entre los que se incluyen en esta letra. Si gay, andrógino, andrógina, con la P, poliamoroso, poliamorosa, poliamorosos, amorosos, no sería, puto, ¿cómo te digo la X? Pansexual hombre, pansexual mujer. O sea, eso cuando recién te abrís tu cuenta, porque yo estoy tratando de hacerlo ahora con la Estrella Silencio y no estaría pudiendo. ¿Actualizar la biografía? A ver, actualicemos la información. Biografía. Bien. Vivís en Moreno, dice nada más. Argentina es el primer país de América Latina y está Estados Unidos, Reino Unido y España, ¿sí? Que tienen esta opción de género personalizado. Ajá. ¿Y cómo querés ser visualizado en la red? ¿Sí? Si querés, existe una opción. No, son las tres opciones: género personalizado, mujer, varón. Habría que ver, yo no lo estuve chequeando, acá Romy no lo está encontrando, pero vos decís que el diario miente. No. Depende de quién lo haya porque escrito. De hecho, yo ayer leía en el suplemento Soy de Página 12, justamente también voces disconformes con estas opciones. ¿Por qué? Porque solo podés optar por una. O sea, tu identidad de género seguiría siendo única. Entonces, vos decís que yo puedo ser... Vos podés ser tonta. Soy lo que soy, tengo que dar excusas de eso. Claro, era una postura un poco así. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Porque era interesante esta nota porque decía que, por ejemplo, yo podía decir que era mujer, pero que era... Bi. Que era poliamorosa. Sí. Y que eran como tres opciones distintas y que Facebook igual me seguía... poniendo en una categoría, tipificando claro, en una claro, categoría. No va Facebook, no va. O sea, la tipificación puede ser... Sin embargo, se corre el binarismo, ¿no? Como para decir, bueno, sí. Pero no es hombre-mujer, tengo múltiples formas. También es cierto que otras y otros pueden decir, bueno, pero yo no me identifico solo con una categoría. Soy solo trans o travesti. ¿Qué es? O claro, torta, claro. O puedo ser trans y lesbiana, o puedo ser... ¿No? Como, bueno, ¿no? Pensar las múltiples identidades. Digo, pasaba por ahí la discusión. Pero bueno, parecía interesante pensar... Siempre está bueno poder deconstruir, aunque sea esta cuestión binaria del hombre-mujer. Eso es real. Bueno, 54 opciones, no es lo mismo que dos opciones. Bueno, che, aunque sea elegí la poli, que quiere decir mucho, y bueno, ahí sí. No, por ahí no estás en una que... Pero bueno, poné poli, que quiere decir mucho, y bueno. Mejor que mujer varón es. Así es. Bueno, entonces te invitamos a cambiar tu... Nosotros vamos a ver cómo se hace acá porque no lo encontramos, pero seguramente es en la biografía. Aquí por lo menos lo que dice la nota es en la biografía, donde vos pones género. Quizás es cuando estás iniciando la cuenta. Ahora vamos a indagar un poquito en el de Facebook Estalla. ¿Y qué le tendríamos que poner a Facebook Estalla? ¿Qué de entre esas 54 opciones? Poliamorosa. Poliamorosa. Me encanta ese término. Está, poliamorosa. Ahí está. Le vamos a cambiar entonces. Vamos a intentar encontrar la opción para que aparezca que Estalla Silencio es poliamorosa. No amorosa. No, amorosa. Muy te bien, cuento, Luisa, que contame. Seguramente están del otro lado muy ansiosas por saber del Encuentro Regional de Mujeres. Que te se lo acerca, cuento. Que ya está. Ya. Te lo cuento, pero primero vamos a escuchar a Violeta Parra, la jardinera. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho. Batalla Silencio. En Estalla Silencio 14:45. Sandra Cobas Aguirre, toma nota. Porque en realidad nos dio la punta de cómo se tiene que hacerlo, de personalizar el perfil en Facebook. Sandra dice que en biografía cliqueas cambios, cliqueas personal. Y acá lo que ella no dice, pero no me da tantas opciones, sino una tercera que es personalizar. En esa tercera, Sandra, que es personalizar, es donde te van a aparecer después las diferentes opciones. Las 240.90 Claro, y ahí era donde yo te decía, si pones la T, te va a aparecer trans, torta, bla, bla, bla, si pones, digo, y ahí puedes personalizar tu Facebook. Así que nosotras ahora vamos a seguir los mismos pasos que Sandra nos indicó y vamos a personalizar el perfil de Estalla Silencio, que habíamos dicho poliamorosa, así que vamos a poner la P ahí y nos va a aparecer poliamorosa. Bueno, te voy comentando esto que te dije anteriormente, que tiene que ver con el Encuentro Regional de Mujeres. Luisa, te lo quiero decir porque la gente está muy interesada en saber cuándo es, dónde, por qué, cómo se hace, todo eso que... Históricamente Estalla Silencio, claro, siempre salió desde estamos allí. Estamos ahí, tenemos que ver este ¿cómo año. ¿Cómo vamos a hacer? Porque yo les cuento, ay, ¿cómo vamos a hacer?, que todos los años nuestro compañero y amigo Sergio Campos se quedaba aquí y nosotras hacíamos móviles del exterior. Este año... yo ya le propuse a un candidato, pero bueno, se está negando. Se niega, pero bueno. Vamos a ver cómo hacemos, sí, porque históricamente Estalla Silencio no puede ser que este año no lo haga. Cubre en vivo el Encuentro Regional de Mujeres, claramente porque nosotras participamos de él y nos encanta estar allí. Pero bueno, veremos cómo hacemos para que Estalla esté en el aire también el 6 de septiembre. Exactamente, te cuento. El 6 de septiembre se llevará a cabo el 17º Encuentro Regional de Mujeres en la ciudad de Hurlingham, Morón. O sea, acá Urlingan, Morón, no, Hurlingham es Hurlingham, Morón es Morón. Pero Urlingan no queda ahí en Morón. Pero es otro. Al lado, pegadito. Ahí sí, pero es otro distrito. No ofendas a los hurlinganenses. No se ofendan, yo tenía entendido. Bueno, ahí pegado, al lado, en Hurlingham. ¿Por qué? Desde hace 23 años diferentes mujeres del conurbano bonaerense se reúnen para planificar la organización de un encuentro regional. Dice que es un espacio que se pretende autónomo, democrático y plural, para poder conocerse, compartir y debatir. Al encuentro concurren mujeres de diversas organizaciones comunitarias, políticas, barriales, sindicales, feministas, trabajadoras de la salud y muchas otras que sin formar parte de alguna organización quieren acercarse para trabajar sobre las problemáticas que las afectan. Violencia, trabajo, organización comunitaria, aborto, salud, feminismos, educación, sexualidades, derechos humanos, viviendas, son algunos de los temas sobre los que se debate en más de los 20 talleres que se van a compartir. Se trata de un espacio abierto y gratuito para todas aquellas que tengan la inquietud y las ganas de ampliar los derechos, de aventurarse a un cambio, de encontrarse con otras. También es una oportunidad para pensar y organizarse localmente y poder avanzar en la construcción de una vida más justa, más libre y sobre todo más soberana. El sábado 6 de septiembre desde las 9 hasta las 19 horas se va a estar llevando adelante este encuentro, que va a ser en la escuela número 1 Esteban Echeverría, que es en la calle Necochea 1110. Bueno, convoca la comisión que organiza el Encuentro Regional de Mujeres de Hurlingham. Bien. Bueno, ahí ya tenés agenda. Quienes no hayan participado y quienes hayan participado de otros, seguramente no hay nada más que decir y van a estar allí. Quienes no hayan participado de ningún Encuentro Regional de Mujeres, les contamos que no tienen por qué ni ser feministas convencidas, ni tener recontra claro todos los derechos que las mujeres tenemos, sino que es un espacio de intercambio, de muchísimo respeto de los diferentes recorridos que las diferentes mujeres venimos haciendo en nuestras vidas, de sobre todo los talleres de la tarde, de muchísimo debate, discusión e intercambio de experiencias de manera horizontal, y que todas las mujeres que participamos de esos encuentros de alguna manera salimos renovadas y repensando nuestras prácticas, nuestros modos de ver nuestra propia existencia y de vincularnos con las otras, así que las invitamos a participar. Los Encuentros Regionales de Mujeres tienen, bueno, a las 9 de la mañana va a ser la acreditación y la apertura, se van a hacer talleres especiales por la mañana, que en cuanto tengamos definidos todos los talleres, lo estamos compartiendo y seguramente antes del sábado 6, que no nos quedan mucho, nos quedan 2 sábados, estaría buenísimo que traigamos aquí, como otros años hemos hecho, a compañeras de la comisión organizadora, o nos vamos a comunicar telefónicamente para que cuenten bien esos talleres de la mañana, y luego a la tarde estos talleres temáticos que Romy les decía, que son más de 20. Exactamente, y además te digo que es la previa. ¿Es la previa qué? La previa para Salta. Para Salta, señoras, el Encuentro Nacional de Mujeres, esta vez en la provincia de Salta, también estaremos. También estaremos y también tendremos problemas con la transmisión de Estallo Silencio. Por ahí, no, ahí se... Por ahí tenemos alguna compañera. Sí, ahí que... hay más silueta, pero sí, la mayoría creemos que el staff va a estar ahí, va a estar allí cubriendo, en la provincia. Cubriendo Encuentro Nacional de Mujeres de Salta también, pero si te queda muy lejos, 6 de septiembre... Este martes hay una actividad en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es la charla y presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla. El panel justamente va a estar integrado por Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, ustedes lo recuerdan, hablamos con ella, sorteamos el libro, y la licenciada Valeria Paván, con quien también hemos hablado en este programa, sí, coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual Argentina, que van a estar presentando, y que a ver, de Valeria Paván es directora del documental Yo Nena, Yo Princesa, experiencia trans de una niña de 5 años. Entonces, este martes 26 de agosto a las 18:30 horas en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la charla, debate y presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa. No te lo pierdas, te garantizamos que es sumamente interesante esa charla. Va a estar actuando al final de la presentación del libro Susy Shock. Ajá. ¿Sí? Haciendo música y poesía, poemario transpirado, ¿sí? Se va a colocar una placa por el derecho a la diversidad sexual en la entrada del bar de la universidad. Esto es en Gutiérrez 1150, Los Polvorines, y lo organizan Mujeres de Arte Tomar, Las Chicas de Blanco y la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, este martes a las 18:30. Allí estaremos también. Agendalo. Y también podés agendar... Pero ¿cómo estás con la agenda, Luisa? No, mucha agenda feminista. También la convocatoria, ¿sí?, del taller de empoderamiento Artivistas y Escobazo. Esa. Nosotras estuvimos con las compañeras justamente que están en Fermento Artivista, que son de Mujeres de Arte Tomar, ¿sí?, que están convocando a todas las mujeres a los talleres de empoderamiento que se van a realizar en los barrios de Moreno y José C. Paz. Bien. Sí, los días domingo 7 de septiembre. O sea, un día después del encuentro. Así es. Me quedé dudando porque hice domingo 7, pero tiene que ser 7 de septiembre. Sí. Septiembre de 15 a 18 horas y sábado 13 de 12 a 16 horas. ¿Tenemos la posibilidad de hacer un móvil en vivo? Podríamos hacer un móvil en vivo. Me gustó la idea. Muy bien. Y de pronto llevamos la escoba y también barremos. La idea es que esos talleres se preparen justamente a esta actividad que vinieron a contar las Mujeres de Artes Tomar, que es este escobazo que se va a realizar por los diferentes barrios de la zona de Cuartel Quinto y José C. Paz. Así que, bueno, estás invitada también. Agenda domingo 7 y sábado 13, ¿sí? El taller de empoderamiento Artivista y Escobazo. Es la idea es activar el hacer creativo de las mujeres, la energía colectiva que da fuerza y transforma. Se trata de jugar y celebrarnos. Se trata de tocar las penas e injusticias contra las mujeres y, en un acto plural, barrer, como nuestras ancestras, aquello que duele, la injusticia patriarcal, aquello que está mal. No es necesario tener experiencia previa, justamente el taller busca que todas nos animemos. Así que, bueno, allí también intentaremos estar. Mensaje nos llega al Facebook de Estalla Silencio. Dice, la entrevista de recién, Carolina Jackie, una luchadora que rindió el examen para integrar la Cámara Federal de Apelaciones. Es abogada y durante casi 60 años se llamó Jorge. En julio del 2010, la justicia le autorizó una reasignación de sexo, al comprobarse su disforia de género. Ahora rindió como postulante a esa magistratura y espera el resultado del examen. Esto lo manda María Marta Treza. Sí, nosotras habíamos decidido que no íbamos a aclarar. Aclarar, porque nos parecía que estábamos hablando con Carolina justamente no en su condición de abogada trans, sino en su condición de abogada que estaba acompañando a una mujer que estaba revictimizada por la violencia de género que sufría, pero vale la aclaración del oyente, nos parece muy buena que la motivó escucharla a Carolina y entonces rastrear un poquito quién es ella. Nosotros sabíamos quién era ella, pero bueno, acá con Romy, con las compañeras de esta ya habíamos decidido que Carolina Jackie iba a estar en el programa como abogada de Claudia Vera. Igual te cuento, María Marta, que ya estás participando por el sorteo del DVD. Obviamente que ella pone, quiero el DVD, obviamente estás en la lista por llamar por teléfono, por poner me gusta y por poner un super comentario. Pero además por que la entrevista te motivara y que buscaras quién era esta abogada justamente con esta perspectiva tan interesante. Así que te agradecemos mucho. Muy bien. Yo te digo, Luisa. Decime, Romina. 14:55. Estamos casi. Programón. Casi ya. Antes de irnos, sí. Contanos cómo te fue el sábado en esa fiesta que queremos saber. Muy bien. Quienes no fueron, los oyentes, estoy con el dedito. Y las oyentes que no fueron a la fiesta que organizó Mundo Bullicio de F.B. Moreno, se perdieron un fiestón. Fiestón. Si Romina se interrogaba, ¿sí? ¿Qué era fiesta bizarra? Lamento informarles que se perdieron la fiesta bizarra. La fiesta bizarra. La verdad que tres bandas muy buenas. Nosotros algunas tenemos como más cercanía con los compañeros, la compañera y los compañeros del Club de los Mutantes. Exactamente. Y sabemos que es muy buena banda y garantizábamos que esa banda estaba muy, muy buena, pero no conocíamos, por ejemplo, a los compañeros de Que Se Curta. Muy buena banda, muy buena onda, los flacos de esa banda, mucha pachanga en esa banda, así que ya ahí los tenemos anotadísimos para algún otro evento de FM Moreno. La verdad que mucha gente. Algunos oyentes lindos, con varios compañeros de acá de la radio, con Martín Raffo, con Paula Cruz, con Camila que nos estuvo acompañando, estuvimos en la barra toda la noche firmes atendiendo la barra, hubo ganancia. Esta radio se garantizó. Ah, no. Sí, hubo, no fue por bien. Por eso alta fiesta. Alta fiesta económicamente no fue bueno, bien, ¿no? Digo, muy bien, pero bueno, nos sirvió. Una radio que saben que como es autogestiva, siempre le cuesta mucho, digo, todo, nos cuesta mucho, pero también lo valoramos mucho más el trabajo, autogestionarnos, sí. Y ese trabajo, yo volví con un dolor de cintura, debo confesarles que no podía más, soy una señora mayor. Ponele. Soy una señora mayor, ponele, pero igual estuve pachangueando del otro lado de la barra, porque claro, tenía una función, un rol. Tenía una función muy seria en ese evento. La verdad que mucha gente decía, además, oyentes que se acercaban a la barra a charlar, a decir, che, yo encontré la radio, escucho la radio porque buscándola en el laburo, buscando una radio en el laburo, encontré esta de casualidad, qué buena radio, ustedes qué programas son, qué hacen, cuál es el horario. No, digo, me parece que se dio algo también interesante para pensar la radio y para pensar eventos de acá en adelante. Así y que para pensar qué cosa, Luisa Vecino. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa segura? El mes que viene? Que Estalla Silencio cumple 5 años. Exactamente. Matías, te pones en campaña, me organizás la alta fiesta. Vamos a 5 años. 5 años de este programa de género que la rema y la rema y la rema. Así que, por favor, quiero fiestón. Sí, y tenemos que pensar a todas, tenemos que empezar a invitar a todas nuestros compañeros que han participado y que han sostenido este programa a lo largo de los 5 años. Claro, ¿no? Que sí. Muy bien, nos estamos despidiendo, obviamente, porque termina un nuevo programa de Estalla Silencio, hasta el otro sábado, como todos los sábados, de 13 a 15 horas. Queremos darle un abrazo y un saludo muy especial a nuestro amigo y compañero Sergio Campos, porque San Lorenzo ha salido campeón y creo que se vio la parte más humana de Sergio esta semana, de lo emocionado que estaba. Y Sergio, te queremos decir que te lo mereces, que te queremos mucho y que la verdad que lamentamos que no hayas podido estar en esa cancha de San Lorenzo como tantas otras veces has estado para ver esa final de San Lorenzo, campeón por primera vez de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, de acá estuvimos, nuestro corazoncito estuvo con vos, festejando con vos, aunque ninguna de nosotras somos de San Lorenzo. No, y tampoco nos pusimos contentas, pero bueno. por él sí, nos pusimos contentas por él. Bueno. Hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias, Matías, el operador técnico. Hasta el sábado que viene. Y lo que vos me diste te volverá. Si siempre maldad. coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita,